Llegó la hora, el programa más esperado por la comunidad comiquera y otaku. Chango León Radio, temas de interés, anime, cómics, trivias, música, eventos, todo lo que quieres saber. Chango León Radio, con locutores pioneros en el tema, más de 7 años de experiencia en podcast y reconocidos a nivel internacional. Ellos son Serge, Adrián, Gabriel, Ángel, Chuy, Jano y Temo. Temo el bar. ¡Comenzamos! Este programa es presentado por Estética y Uñas Vero, Restaurant Tsuru, Car Graphics y Plaza de las Américas. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Chango León Radio. Estamos transmitiendo este jueves, ¿qué es? 2 de junio. 2 de junio. Ok, vamos a presentar a mis compañeros y amigos. Vamos a ver qué les parece de... Que es izquierda a derecha, ¿verdad? Tu izquierda, bueno. Tu derecha, ¿los presentas tú o lo presento yo? Ah, presento tú. Pues como siempre ves? Vamos a presentar, tenemos un invitado, me gustaría que se presentara aquí con nosotros. A ver, ¿cómo te llamas, amigo? Pablo Cisneros. Más, Pablo, amigo. Cisneros, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Pablito? Bien, bien. ¿Qué tal tu primera experiencia en radio, eh? Ah, genial, es divertido. Ya, esa es la actitud, señor. Bueno, con changoleones, vamos que a seguir, exactamente, vamos a presentar a la gente que nos acompaña, como dijo el buen Temo. Tenemos ahí en control maestro a Temo Guerrero, buenas noches. Aló, buenas noches a todos, gracias. Allá en controles técnicos y en el chat, a Jano, buenas noches. Buenas noches. Adrián Gabriel, buenas noches. Muy buenas noches. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Y yo soy Jesús Astoria, pues ya estamos listos para una emisión más de Changoleón Radio, así es que... ¿De qué vamos a hablar hoy, señores? Hoy tenemos varios temas bastante interesantes. Mira, vamos a hablar de... bueno, hoy tenemos un invitado, pero no ha llegado. Pero bueno, vamos a empezar por lo principal. Vamos a darle... vamos a hablar sobre un manga que se llama Milk Closet. Sí, la recomendación de manga de esta semana. Vamos a hablar sobre High School of the Dead. Uh-huh. Recomendación anime. Vamos a hablar algo sobre ladrones de laptops. Ese no es manga. Eso no es recomendación, eso es una anécdota. Pero podría ser una película. Así es, y luego vamos a hablar un poquito quizás del Bazar Otaku, como la ven, algo sobre Juárez Competitiva, y algo de La Mano Peluda, y algo más ibas a mencionarnos, Jano. Creo que no. ¿No? Ok, entonces ya estamos con nuestro programa el día de hoy. Sí, también vamos a tener algo de Macros, vamos a hablar de anime, algo viejito, Macros, que ahí están. ¡Macros! Serie de los 80s. Abuelito, okay. Dime tú. Exactamente, para los más viejitos. Abuelito, dime tú. Ok, a ver, Adrián, cuéntanos un poco sobre este manga que traes ahora. Bueno, es una recomendación de un manga que leí hace ya tiempo, pero se me hizo muy interesante. Este se llama Milk Closet. Es en inglés milk, o sea, leche, bueno, en inglés. Vi que estaba punteado, ¿verdad? Bueno, que milk es, digamos, por sus siglas en inglés, significa Macrocosmic Invisible Legion of Kids, o algo así como la legión macrocósmica de niños invencibles. Wow. Por así decirlo, ¿no? Muy largo el título. Es un título muy largo, pero la verdad es que trata un tema muy interesante. Trata, digamos, una sinopsis así, muy por encima del agua. Trata de que por todo el mundo empiezan a desaparecer los niños. Simplemente se empiezan a desvanecer. Y nadie sabe qué ocurre, qué pasa, qué está pasando. El mundo se está quedando, o sea, que sin infantes. Y nadie sabe qué es lo que ocurre. Pero algunos de estos niños, hay pocos. Algunos tienen la habilidad de que desaparecen y luego vuelven a aparecer. Entonces estos relatan dónde estuvieron ese tiempo que desaparecieron. Parece que estos niños tienen la facultad o el poder de saltar a otros universos paralelos. Y luego pueden regresar otra vez a su propio universo. Wow. Entonces, lo curioso es que la protagonista es una chavita que se de nombre Hannah. Esta es una niña que tiene mucho, le da mucho miedo saltar a otros mundos porque se encuentra con criaturas muy bizarras, y cosas que le asustan. Pero muchos científicos la están estudiando, la obligan, o los médicos la obligan a que haga esos saltos para poder estudiar el fenómeno. Y pues cuando esta niña salta, se pega unos sustos y se enoja y no quiere hacerlo. Hasta que un día en clases se le aparece una chava. Así como si se hubiese detenido el tiempo, se le aparece y le da unos moñitos para el pelo, vamos. Y si te los pones, ya no te vas a sentir miedo. Piensa lo que más te guste y te va a ir mejor. Entonces el día que va a su cita con los médicos, pues va muy decidido, va con sus moñitos en el pelo. Y entonces está así, ahora sí, hace el salto, lo hizo voluntariamente por primera vez. Y en el momento en que lo hizo, ocurrió un fenómeno que antes no había ocurrido. En lugar de desaparecer simplemente, en el piso se forma como una especie de... laguna de agua y salen unos delfines que la rodean y se desaparece. ¿Se hace muy al estilo de la película de Contacto? No tanto, más bien, esto es un poco más, va un poco más allá. Wow. Pero después esta niña no puede regresar a su universo normal. Viste otros universos que parece, se parecen al suyo. Es que es uno que es un universo que es perfecto, no pasa nada malo. Pero ella se asusta porque dice, no, este no es mi mundo. Es demasiado perfecto. Y cuando salta a otro mundo, se encuentra a su mamá y se encuentra a sí misma. Entonces se da cuenta que tampoco es su universo. Entonces se la pasa saltando y saltando de mundos paralelos de uno a otro hasta que se pierde. Y pues no vuelve a aparecer. Entonces ya entonces en el mundo actual, pues bueno, en el otro universo hay un chavito de nombre Taro, que viene siendo el segundo protagonista. Este también tiene la habilidad de poder saltar a voluntad. Entonces este chavito le encargan la misión, oye, pues queremos que vayas a donde sea y la busques a esta niña y la traigas de regreso. Y él dice, no, sí puedo hacerlo. En el caso que salta, él también usa el truco de los delfines para saltar. Lo malo es que cuando llega un mundo extraño, pues al parecer lo capturan unas criaturas extrañas, lo hieren y se lo llevan. Y aparece que ya cuando está muriendo herido, pues está junto con otras criaturas que han capturado. Y una de esas criaturas es como un gusanito extraño con una cola larga. Cuando ve que el chavito está herido, lo que hace es tragárselo. Se traga bonito. Entonces la cola que tiene colgando, de repente empieza a tomar forma, la forma del chavito. Entonces el chavito, pues ya, como que se vuelve a regenerar, se renace. Ajá. Y entonces el monito la criatura extraña se convierte en la cola del niño. Y se vuelve una simbiosis muy, muy curiosa. Pero este animal, aparte, le da poderes al chavito de manipular la materia. Se puede crear armas con sus manos, o crear las formas más curiosas a voluntad. Entonces este es un manga. Es un manga, se llama Made Closet. Trata sobre, así que, de universos paralelos, saltos, invasiones de otros seres que quieren conquistar nuestro mundo, pero que vienen de otras dimensiones. Son unos seres con forma de como hormigas gigantes. Mm. Que salta. Entonces la chavita que te digo, que la chava que se le apareció a la chavita en el primer capítulo, que le da los moñitos. Ajá. Esta chava está creando así que está juntando varios chavitos y creando un ejército, un escuadrón de niños que se llamó Milk, el escuadrón Milk, que digo son los el Macrocosmic Invisible Legion of Kids. Wow. ¿Dónde pueden checar el manga si lo quieren leer? Lo pueden checar en internet, hay muchos lugares donde seguramente lo van a encontrar, tanto en español como en inglés, como quieran. ¿Hay alguna sugerencia de pues me refiero porque yo todavía ando perdido para encontrar mangas. Pónganlo en el buscador, siempre me les va a aparecer, así de rápido. ¿Así? Son cuatro tomos nada más, son cuatro tomos, fue un manga cortito realmente. Milk Closet. Closet, sí. Así como closet de casas. Exactamente, no se lo quiero spoilear, pero está muy interesante. Okay. El final fue muy abrupto, lamentablemente, porque pues bueno, ya gracias a Bakuman sabemos por qué terminan muchos mangas así. ¿El autor quién es? El autor es Hitoshi Tomizawa. Es un género, pues es seinen, que es manga para adultos, no porque tenga situaciones para adultos, sino porque es complicado. Un tema bastante complejo, muy complejo. Pues sí. Oh, qué interesante. Que es física cuántica y saltos dimensionales, teoría de supercuerdas y todo ese rollo. Es fantasía, es más como fantasía y ciencia ficción. Oye, Adena, pues wow. sí es cierto que en el final yo también cuando lo leí me quedé, pues, ¿qué pasa? Sí, o sea, esa trama se podía explotar mucho más se le podía sacar jugo a eso. Bueno, voy a hacer una pequeña pausita. Quiero algo de lo que quería mencionar. Son los números de teléfono que si quieren marcar aquí a cabina, que son ¿sí? El 172-8221, 172-8222 o el 172-8223. Oye, Sergio, perdóname que me salté ahorita contigo. Bueno, mejor dicho, no te mencioné. Vi que traías unos cómics o traías unas revistas bastante interesantes. Oh, bueno, ¿quieres hablar sobre eso? Perdón. Es que no sé si tengamos tiempo hoy, pero quiero hablar sobre el coleccionismo, o sea, lo que es en realidad un coleccionista de cómics. Un vicioso. Y darle un otaku, ahora les dicen otaku, ¿sabes? Un vicio que lo mantiene. Bueno, hay que aclarar que es un fanboy y que es un... Es un fanboy. Sí. Y les quería recomendar ciertas cosas y les quería recomendar que a cada quien adoptara un cómic, pero que lo comprara, no que no nomás lo bajara al internet. Yo les voy a recomendar que ahorren dinero. Sí, por eso dije un cómic, no 20 títulos. Mira, porque sabemos que los cómics es una diversión, pero es un divertimento caro, ¿eh? Ajá. ¿Tú, Pablo, compras alguna historieta o algo? Bueno, no, No he podido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, pero ¿te gusta alguna historieta, algún superhéroe en especial? Sí, Spider-Man. ¿Spider-Man? Spider-Man. ¿Quién es tu dibujante favorito de la serie de Spider-Man? ¿O todavía no, no te fijas tanto en los...? No te metes tanto. No, me fijo tanto. Okay. Ah, ok. Uh-huh. Al rato le recomendamos unos aquí. Que por cierto, el Hombre Araña acaba de... Tenemos llamada. ¿Tenemos llamada? Oye, nuestra primera llamada al aire. Primera llamada al aire. Buenas noches, changolienses amigos. Buenas noches. ¿Cómo le hacemos? Buenas noches. Buenas noches. Para felicitar a Sergio Morales. Gracias. Por su programa de Changoleón. Ah, muchas gracias. ¿Quién nos saluda? De parte de Manuel. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Hola. Gracias. Y de María Elena. Ah, oh, ok. Ah, pues, oh, saludos. Por allá. Ya, ¿qué? Hello, mom. Ah, mira. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por felicitar a Sergio, porque todavía no es su cumpleaños, pero gracias. Pues sí, gracias. Muchas gracias. Órale, sorpresa. Buena sorpresa, ¿eh? Qué bueno que sí tenemos fans. Oye, padre, ¿no? Que, sí, ahí, oye, tenemos un fan que la semana pasada... Tenemos un fan bien devoto. Bien devoto, ¿eh? Y se ha hecho acreedor a un sushi. Sí, fíjate. No es ni más ni menos que nuestro buen amigo Pavel Juárez, fíjate. Así él es. Se puede presentar en el restaurante sushi, del Tsuru, y decir que lo escuchó en Changoleón, y él tiene su cortesía ganadota. Oye, por cierto, hace el domingo pasado, qué rico comimos, ¿te acuerdas? Oye, muy rico, muy buena comida, ¿No dijiste que había mucha gente conocida? Mucha, bastante. Sí, hubo bastante, sí. Me encontré bastante gente. Yo, bueno, ya, fíjate que yo fui contigo, lo volví a ir. Ajá. Y me he estado encontrando. Ah, no avisas. Sí, perdón. Aviso, no me invitan. Yo les quiero recordar que mencionen, cuando vayan con nuestros patrocinadores, que mencionen que escuchan Changoleón Radio, digan, ¡hey, escucho Changoleón Radio, amigo! Y recibirán alguna cosa por ahí. Así es, mi buen amigo Pavel Juárez, pasa por tu cortesía ahí. Pavel Juárez. Para irte a echar una muy rica botana. Tu identificación, que no se te olvide. Claro, claro. ¿Y con qué continuamos? ¿Cómo la ves? ¿Cómo? ¿Estamos bien de tiempo? ¿No vamos a corte comercial? Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Oye, no, pues me toca dar una noticia muy extraña, muy peculiar. A ver, dígame. Fíjate que hace, será cuestión de un mes, que cayó un chavo que es extorsionado, no aquí en Juárez, sino en Jalisco, ahí en Guadalajara, ¿no? El chiste es de que el chavo cobraba dinero de varias extorsiones por teléfono. Entonces no le pagaban con dinero al chavo, le pagaban con tarjetas de Yu-Gi-Oh que él revendía. El factor cuando lo detienen, elementos de la Procuraduría de allá del Estado de Jalisco, el chavo dice que no sabía de qué trataba el delito, pero ya después se enteró que eran cobros de fraudes telefónicos, así es que reconoció, pues así tuvo que reconocer los cobros del dinero de lo procedente de los engaños, pero reitera que no recibía dinero, sino las tarjetas de Yu-Gi-Oh. O sea que ya no te cobran tarjetas telefónicas, sino tarjetas de Yu-Gi-Oh. Sí. Bueno, pero también hay que aclarar que, por decir, bueno, no, porque muchos de los radioescuchas van a quedarse como que mi hijo no juegue ese juego, porque si no, vas a volver a extorsionador. No, el Yu-Gi-Oh es un juego de tarjetas, ¿sí? Hay que aclarar, sí, ¿verdad? Sí, se hizo muy popular, digo, ya había juegos de tarjetas, pero se hizo muy popular. Y lo que tiene es que enganchaba a mucha gente, sobre todo del público joven, así es que pues ese es de los más populares que ahorita en el mundo. ¿Cuál fue aquella tarjeta que se robó, que desapareció en una confrontación hace algunos años? Ah, un dragón azul, no, dragón rojo de ojos azules. Un dragón blanco de ojos azules. Que era como la más valiosa tarjeta, sí, de la colección. Pero les voy a dar un tipo a la gente que vaya a convenciones. No, en el 2004, ¿eh? Sí, 2004, no exhiban sus cosas, o sea, si las van a exhibir, cuídenlas bastante, porque exacto, nunca falta un chavo ahí que ande de mano floja. Fíjate que es muy común en todos los eventos de tipo convenciones, bazares, como quieras llamar, que no falta la persona que lleva su mercancía para exponer, pero que no tiene cuidado de, o sea, o ya sea para vender o para exponer. Ajá. Y muchas veces hay tanta gente en la mesa de sus mismos grupos de ayudantes. Ajá. Bueno, ahorita seguimos platicando, no, porque sabes, nos vamos a unos bellos y ricos comerciales, ¿cómo la ven? Órale, vámonos. Perfecto. Ok, empezamos con quién. Con Adrián. Y sí, señores, ya escucharon sus chavos. Restaurant Tsuru, Sushi Express, rica comida japonesa. Rollos de sushi empanizados y fritos, rollos de sushi bowl, calamares, arroz frito, teriyaki de pollo, bebidas rellenables. ¿En dónde? En Gómez Morín, exterior Coloso Valle. Con servicio a domicilio. Teléfonos 618-1112 y 618-1112. Somos los de la grulla, no lo olvides. Surusan. Sí, también tenemos a Estética Yuñas Vero, es especialista en cortes de anime. Es que trae tu personaje favorito y te diseñamos el look. Además, tenemos el diseño en uñas de letras japonesas con o con tu personaje favorito. Así es que están ubicados en Paraguay, que es esquina con Insurgentes. El teléfono local es el 614-8822, lo repito, 614-8822. Ok, tenemos una persona especial que va a leer... A ver, acércale el micrófono a Pablo. Claro que sí, con mucho gusto. Lánzate, Pablo. Core Graphics, calcas, lonas, pósters, calcas de tu personaje favorito y todo lo que necesitas en gráfico. Precios especiales a otakus y comiqueros. Galerías Tech, planta alta. 50 calcas a los primeros que vayan mañana de parte de Changoleón. ¡Wow! 50 calcas mañana. Muy bien, mira. Qué bien. Gracias, gracias. Y eso fue todo, ¿verdad? No, yo les quiero invitar que vayan al kiosco en Plaza de las Américas, que se llama Winnie's Banderías, donde podrán disfrutar de el famosísimo Banderogo, señores. Atendidos personalmente por su amigo Temo. Así es. Y no más. Rosita, mi mesa de siempre está ocupada. ¡Compadre! ¡Esta nueva carretera me llena el restaurante! ¿Y a mí? ¿Quién me va a llenar la panza? ¡Venga, de panca! La de Rosita es una de las miles de buenas historias que pasan en nuestras carreteras. Durante el gobierno del presidente de la República, seguimos mejorando las condiciones de vida de los que menos tienen, construyendo, modernizando más carreteras que en cualquier otro sexenio, abriendo caminos hacia un México más fuerte. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ok, estamos aquí de vuelta. Muy buenas noches a todos. Ay, perdón, es que estaba pensando en el sushi. Muchacho, oye, me vean, vamos a decir algo del sushi, que pues me den una cortesía a mí también, porque yo también tengo hambre. Sí, vamos a ver, qué rico. El chuchi. Sí. A ver, vamos a ver, dilo. Pues quería mencionar sobre nuestros patrocinadores que tenemos, como lo son Miotaku, Burundis, Pizza. ¿Pizza Burundis en el Parque Burundis? Sí, me agarraron así como que, medio estanteado. Pero como está ahí en el Parque Burundis, uno de los kiosquitos, aprovechen, y está muy, muy buena. También está Miotaku, que está ubicado en Plaza Las Américas. Así es, ahí. Atendido por Baldo. Por Baldo, todos los accesorios y llaveros, monitos, mochilas, carteras, ahí lo encuentran. Es mercancía sobre pedido, así es que si tienen algo, se los consiguen. Así es. Sí, exactamente, no, sí, está todo al puesto, ¿eh? Oye, ¿cómo estamos de Facebook? ¿Qué onda? Nos pueden escuchar en Facebook, en Changoleón Radio, más bien los pueden agregar. Sí, nos pueden agregar a lo que es Changoleón Radio. Facebook, bueno. Y estamos también transmitiéndonos el streaming por 860noticias.com.mx. Ahí den clic donde dice escuchar y listo. Ok, también estamos, bueno, fíjense que íbamos también a mencionar algo sobre High School of the Dead. Ah, qué bien. ¿Ese qué es? ¿Manga o anime? Ahora que están de moda los zombies, señores. Sí, están de moda. Es un manga, pero también se hizo una serie de anime. Me gustaría rápidamente, como siempre, que explicaras un poquito qué es rápidamente un manga y la diferencia de un anime. Rápidamente, por la gente que no sabe qué es. Bueno, escuchen bien, educandos, un manga es un cómic japonés. Ajá. Solamente que ellos no le llaman cómic, lo llaman manga. Así como en otras regiones, en España, tebeos, fumetes en Italia, bandes de cine en Francia, etcétera. Aquí decimos historietas o chistes o yo qué sé. Okay. ¿Y un anime qué es? Y un anime es una animación. Generalmente se usa esa palabra para definir la animación japonesa. Anime, aunque viene del francés. O sea, puede ser la misma caricatura de Dragon Ball en papel, en libro. Sí, primero es manga, y luego ya se hace se adapta a la televisión o al cine, y es anime. Eso es el anime, exactamente. Vale, okay, pega, sí. Bueno, gracias. Rápido. Okay. Adelante. ¿Qué les parece? Primero les hablo un poco de la ficha técnica de High School of the Dead y luego lo comentamos. A ver, ¿no? Okay. Claro. High School of the Dead, también conocida como Gouken Mokushoku o Academy Apocalipsis. Salud. Gracias. Es un manga serializado desde septiembre del 2006 en la Monthly Dragon Age en Japón. Es escrito por Daisuke Sato, que cuenta con trabajos como Imperial Wars, y es ilustrado por Shoji Sato, quien también es el hermano menor, y también todo entre familia, ¿verdad? Sí, claro. También publica doujinshis o cómics De corte de adulto. Independientes, con bajo el seudónimo de Inazuma. Fue adaptada por Madhouse. Dime quién es Madhouse, Chuy. Madhouse, ay, es un estudio de animación. El mismo que hizo Trigun. ¿No le suena Madhouse? Entonces, tal vez le suene, X-Vampire Hunter, Tenjuteng. bastante. Y las recientes adaptaciones de Marvel. Ajá, de Wolverine, ya hicieron X-Men, Helsing. Iron Man. Esos son algunos de los trabajos de... Madhouse. De Madhouse. Ok, el guión, la adaptación del guión del manga al anime corrió a cargo de Yosuke Kuroda, quien fue el guionista que se hizo cargo de Gundam 00 y Honey and Clover. La dirección corrió a cargo de Tetsuro Akagi, quien dirigió Dead Note y Korosuka. Muy bien. Bueno, la adaptación al anime se transmitió entre julio y septiembre del 2010. Fueron 12 capítulos. Y un OVA que acaba de salir hace poco con el séptimo volumen del manga. Wow. Sí. ¿Cuántos capítulos van de manga? Van aproximadamente... Son 7 volúmenes de manga, así es que serán que... 30, pegándole al 40 por ahí más o menos. No, ya son más, van unos 60. ¿Ya? Soy okay, okay. Mal mando, Ok, ¿de qué es la historia? A ver, ¿quién de aquí ya lo ha visto? Pues aquí ya lo hemos visto, Adrián. Pues hemos leído tanto el manga como visto la animación. Pues básicamente trata de un día... Unos chavos están en la escuela y de repente todos empiezan a zombificar, empiezan a recibir un ataque de zombies y no saben qué está pasando. Clásica, no es muy original, la verdad, la primicia. Pero cuando ocurre tiene muchas... Sí, lo que a mí me gustó es que no he visto todos los episodios ni he leído todo el manga, ¿verdad? Ajá. Pero me gusta también las relaciones interpersonales. Es lo más interesante, curiosamente, no, aunque uno pudiera pensar que es una historia sobre zombies, realmente... Trata menos de zombies, realmente los zombies son el pretexto para contar la historia. Oye, está muy suave porque mira, hay un chavo que es aficionado, es un otaku. Es un chavo retraído de lentes que... Gordito, menospreciado. Es un otaku del mundo militar. Le encantan las armas, exactamente. Tiene que ver con ellas. Está la chica que pertenece a la clase social más alta, de dinero. Las mejores notas académicas, hasta la clásica chica... O así que pudiente. La chica sundere, vamos a ver. Sí, la serie. A todos los ve así desde encima. Luego está una maestra muy sexy que anda con ellos. Es la enfermera. Es una regla en Japón que todas las enfermeras tienen que ser muy sexys. Exactamente. Y luego hay un cuadrángulo amoroso, ¿no? En los primeros dos episodios. Ajá. Ahí, yo a mí está muy angustiado, así como, qué gacho, ¿cómo le hace esto ella, él o él y él? Sí. ¿Por qué está ahí? Pero yo no les quiero contar así los detalles, quiero que la vean. Sorprendan a ustedes. No, sí, sobre todo lo canijos que pueden llegar a ser, digo, conforme ven cómo va muriendo, lo que le pasa a gente que ellos quieren, cómo se van endureciendo, sobre todo en el manga, es donde más se refleja, cómo se van endureciendo conforme va pasando. Y dicen, ok, vamos a llegar a tal objetivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Cómo van madurando como personas, eso es lo bonito de y esto es suave porque padre, también aparecen personajes que se quieren aprovechar de la situación, como ahí hay un ex profesor que quiere hacer como su religión, sí, como se la de Mesías en medio del caos de una manera muy particular, muy particular. Está muy padre, está padre, me gusta bastante, muy sexy, muy importante, no es para niños porque tiene mucho fanservice. Tápate los oídos, Pablo, por favor. Tiene cosas muy fuertes, mucha sangre, mucha víscera, es muy violento, muy violento. La animación es muy buena, muy buena. Bastante buena. El manga pues tiene un arte gráfico muy muy bueno, es tremendo. Es de primer nivel, así que. Y sí tiene mucho, está todavía mucho más fuerte el manga que el anime. Oye, sí. ¿No van a hacer live action de High School? Espero que no. ¿Quién sabe? Es Japón, no descartemos esa idea. Les digo que los live action son las mismas obras animadas y dibujadas, pero representadas con actores, o sea, es una película, ¿no? Actores. Está la película como la de Death Note, ¿no? Que también tiene su caricatura, tiene su manga. Sí, pero bueno, hay que ver que no todas se pueden adaptar a la vida real. El mejor ejemplo de Dragon Ball. No todo se puede adaptar a la vida real. Me acuerdo mucho de esa copia china. Oh, Dios santo. Sí se puede, si lo más malo que la diarrea media noche. Tienen que okay. También me recordaste a la película que se llama Battle Royale también. Oh, Battle Royale, como no. Que fue una novela y luego la hicieron la live action película. Búsquenla en también tiene manga. Tiene mangas. También la Tumba de las Luciérnagas ya tiene película. Oh, sí, de hace rato. No sabía. Sí. La quiero ver. Yo también la quiero ver, pero tengo que armarme de valor. Quiero sufrir por segunda vez, no sé qué. Mira, tanto pueden llorar. Creo que vi la Tumba de las Luciérnagas animada en el 97. Y desde entonces no la he vuelto a ver, porque me provocó muchos sentimientos. Es una película hermosa, aclarando. Sí. Claro. Es una película hermosa. No crean que no la estamos recomendando por no porque, porque sea una mala película, sino porque pero si la muy buena. Que, pero si la muerte de la mamá de Bambi los hizo llorar, esta les va a romper el corazón. No, sí, sí. Serio que sí. Bueno, pues vamos a cambiar tema. Ok, ¿cómo la ven? Miren, bueno, ¿algún tema que quieran hablar aparte? Sí. A ver. ¿Cómo no? Si tenemos tiempo, vamos a dar nuestros números otra vez en cabina. ¿Cómo la ven? Son el 172-8221, el 172-8222, 172-8223 aquí en cabina. Y por cierto, nos mandan saludos. Ok, nuestra buena amiga Claudia Briefs. Saludos desde el Hospital de la Mujer. Saludos a todas esas mujeres que están allá atendiendo. Saludotes. A otras mujeres. Sí. Acá también tenemos saludos de a Leonardo Hernández, que nos acompañó la semana pasada. Leo, saludos. Con historias de taxis. Cada viaje, una aventura. Oh, sí. Okay. Mira, ¿qué más tenemos en el tintero? Mira, aquí en el tintero tengo algo, más salir un poquito del tema, pero me llamó mucho la atención una noticia que leí el día de ayer, que decía que había un ladrón en Nueva York, si no me equivoco, donde se robó una laptop. Pero lo interesante de eso no es que se haya robado la laptop, sino que el dueño de la laptop lo pudo estarlo... Lo monitoreó. Por medio de la propia computadora. Ajá, entonces tú ves al ladrón acostado en un sillón, en la cama, tirando hueva, roncando. O sea, y entonces lo que hizo este tipo era... Subió las fotografías a blogs, a donde pudo, y dijo... Este canijo fue el que me robó mi laptop. ¿Se puede, Jano, o no se puede? A ver, porque puse comentarios en el Facebook... No, esto no, no es posible. Sí se puede. Técnicamente es posible, o sea, de la misma manera en que puedes localizar un teléfono robado marcando cosas similares, puedes localizar una computadora, que si te roban tu computadora existe para... Bueno, yo tengo un conocimiento que existe para Mac, software de para robo. Básicamente, entras a un sitio web, marcas tu computadora como robada, y la computadora cuando se conecta a la red va y checa el estatus. ¿Y si tiene aviso de robo, empieza a crear una bitácora de dónde está conectada, cuánto tiempo dura conectada, el IP, más o menos en dónde está ubicada, y si tiene cámara, empieza a tomar fotos de dónde está. De manera, oh my God. O sea, de manera soplona, sin que el que la usted no se dé cuenta. Para Linux existe una alternativa que se llama Prey, que funciona de la misma manera. Y ya tiene algún tiempo este software y sí ha creado algo de revuelo y sí ha habido algunos afortunados que recuperan su equipo. Oye, eso es para gente de Juárez, o sea, de veras, úsenlo. Creo que para los que tienen iPad o iPhone también existe ese... Para la plataforma Android también existe otro software. Lo registras, te da la opción de registrarlo, ya lo registras y a cuando sucede la onda te va diciendo dónde está tu aparato, ¿no? O sea, cabe mencionar que aquí el dueño tuvo algo de suerte, porque el tipo que se robó su computadora no le forró el disco duro. Bueno, eso es cierto. No se lo formateó. Pero no les des tips, por favor, Temo. Sí, digo, sí. Oye, fíjate que ahora me comentaban algo y me decían, es que, ¿sabes qué? Bueno, era una persona adulta, me decía, es que no les entiendo lo que explicamos. Digo, no, lo que pasa es que, bueno, obviamente no nos cosemos al primer hervor, ¿verdad? No somos unos teens ni adolescentes. Sí. Pero hablamos mucho del lenguaje de los jóvenes, de lo de ahora. Somos adultecentes, señores. Somos adultecentes, exactamente. Entonces, somos Pokémon sin evolucionar. Ya lo habíamos mencionado, yo creo, en el primer programa que de Changoleón Radio, que si no sabían ustedes, señores padres de familia, si no nos entiende, pregúntele a su hijo que tiene a un lado. Ajá, porque su hijo se disfraza de personajes ¿por qué se japoneses. Pinta el pelo de colores fuchsias? ¿Qué onda con él? Pues escúchenos para que vean, vayan agarrando un poco a poco la onda. Y como les decía, no tiene nada que ver con el diablo, ni mucho menos. O sea, no. Esto es algo muy normal. Su hijo no está metiendo drogas, ni mucho menos. Pero, o sea, es algo sano, es buena onda, nomás que hay que hablar un poquito el idioma de los hijos, ¿no? Sus hijos están incursionando en cierta parte del arte pop. Exactamente, es parte de nuestra cultura del 2000 para acá. Un arte pop. Así es. Exactamente. Ok, chicos, ¿qué más quieren que platiquemos? Claro que sí. Pues. ¿Algo que quieras? Sí. ¿Qué les parece si hablamos ahorita desde tu sección? Yo creo que estamos más a tiempo. Ya estás más. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Es momento? Perfecto, señores. Dos minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Sección deportiva. Y corre tiempo. Y vámonos. Vamos a empezar rápidamente con noticias de los Indios de Juárez. Ya tienen nuevo dueño. Dicen que son varias gente del estado. ya hace hoy, y por ahí se está escuchando el nombre del hombre más rico del mundo ahí atrás de eso. Lex Luthor es el nuevo presidente y César Vega su nuevo director técnico. Vamos a ver qué sucede. Bruce Wayne. También buenas noticias, Jack Warner, presidente de la CONCACAF. Para los que no sabían, CONCACAF es Confederación Norte Centroamericana del Caribe de Fútbol. He retirado su cargo temporalmente por supuestas prácticas de corrupción y expuesta investigación. Eso es buenísimo, ya que por más de casi 20 años estuvo amañando el fútbol de la zona, haciendo lo que él quería. Así es que ahí se escucha el nombre de John de Luisa, que era vicepresidente de la América. Renuncia a su cargo porque va a estar ahí en el Comité del Mundial Sub-17 y es posible candidato para la presidencia de CONCACAF. Ojalá que sí pase. Tenemos también Liga de Campeones de la UEFA. El Barcelona le ganó 3-1 a Manchester United este sábado pasado en Wembley. 3-1 es el cuarto título del Barcelona. Así es que es el equipo junto al Milán con más títulos europeos, con 14. Si ganan la Supercopa de la UEFA en este verano, por ahí de agosto, que va a ser contra el Porto de Portugal, llegaría a los 15 y sería el equipo más ganador de Europa. En Copa Libertadores también tenemos ya la final lista, es Santos de Brasil contra el Peñarol de Uruguay, que tenía 24 años sin llegar a la final. Fue el primer campeón de la Copa Libertadores, el Peñarol de Uruguay. Va a estar muy muy bueno, esperemos que sea una muy buena final. Buenas cosas tenemos. ¿Qué más? ¿Cuánto nos queda, señores? Ya tenemos 20 segundos. 20 segundos. ¿Qué quieren decir? ¿Algo más? ¿No quieren que necesitan que diga? Wow. Pues, ¿cómo se quedó Chicharito ahora que...? Pues triste, desgraciadamente, pues no lo dejaron hacer nada. No, como los hombres. Así. A ver, te voy a pasar la misma pregunta que te hice hace ratito. ¿Jugaron mal? No los dejaron hacer nada. El Barcelona no dejó hacer nada en Manchester. Jugaron muy bien, entonces. Ellos hicieron el juego en sí. ¡Wow! Sí, señores. Ok, señores. Con esto nos vamos. Esto fue... Gracias, señores. 2 minutos. Ahorita muy exactos. Volviendo ahorita un poquito al tema anterior de lo del software. Aquí tengo la página para los interesados, que es Prey Project, que es el software para esto mismo, para rastrear computadoras robadas y equipo. Y corre para Windows, Mac, Linux, Ubuntu y Android. Así es que si quieren echarle un ojo, ahí está, ahí, PreyProject.com. De manera gratuita, así es que nada pierden con todavía mejor. Tenemos saludos, muchachos, para nuestros buenos amigos que no se pierden ningún programa, los chicos de Evil Hobby. Ellos tienen su exposición y de videojuegos y toda la cosa. Saludos. Siempre andan en todas las convenciones. Entonces, a los chicos de Evil Hobby, un saludote. Y luego también tenemos ¿quién más? A ver, ¿quién más? Que Ángel, que ya se puso celoso, que cómo saludamos a Leo y no a Ángel, ¿eh? Ángel, saludos, ¿cómo estás? Saludos, es el creo probablemente el mayor fan de los videojuegos de Toho que yo conozco. Sí, exacto. Sí, ¿qué más? Y tengo otros saludos, perdón, para aprovechar todo rápidamente. Rogelio Sánchez, un saludo para los Dibble Hobby, ok, lo mismo, perdón. Miriam Hernández, saludos para mí, Miriam, una amiga de Search. Sí, y de Raúl Delgado, el Rup, él les pregunta. Sí, sí. Saludos, Miri, que te vaya muy bien en tus exámenes. Ok, esta es una pregunta que yo creo que es mejor para Adrián. Dice, el Rup les pregunta, ¿les gusta el heavy metal como Children of the Doom, Budum? Dos, tres. Yo soy más clásico. Adrián igual, es un heavy metalero... Old school. Soy más old school, exactamente, más... 80s, 90s más o menos. Sí, nos gusta heavy metal. Yo crecí con eso. Yo me lo daban con tetera a mí. Los 80s con mi tía y su novio. A mí me lo dan a cucharadas de metal, claro. Claro. Ok, ¿qué les parece si pasamos al siguiente? En lo que nos mandan más saludos y pasamos al siguiente tema. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Tenemos anuncios? A ver, primero nos vamos a unos cortes comerciales, perdón. Ok, vamos a hacer nuestra segunda hojita. ¿Cómo la ven? Con Zuru. Y ya saben, Zuru Sushi Express, disfruta de nuestro riquísimo buffet. Además, si traes una grulla en origami o en dibujo, el buffet es al 2x1. Sushi Express. Salud. Gracias. Gómez Morín, exterior Coloso Valle. Servicio de domicilio 618-1112. Somos los de la grulla, recuérdenlo. Perfecto, tenemos también a Estética Uñas Vero, especialistas en cortes de anime, así es que trae tu personaje favorito y te deseamos el look. Además, diseño en uñas de letras japonesas o tu personaje favorito. Estamos allá ubicados en la calle Paraguay, casi esquina con Insurgentes, y el teléfono del local es el 614-8822, lo repito, 614-8822. Core Graphics, calcas, lonas, pósters, calcas de tu personaje favorito y todo lo que necesitas de gráfico. Precios especiales a otakus y comiqueros. Galerías Tech, planta alta. Muy bien, qué bonito. Ok, y continuamos. XEZON, las siglas. Muchos necesitan Radio Noticias. Transmitiendo desde el Centro de Negocios, edificio NAFTA Center, en Avenida Chapultepec 316, con 1000 watts de potencia. Las 24 horas del día. 860 Radio Noticias. Cerca de lo que más te interesa. Yo que estamos aquí de vuelta, vamos a hacer una mención que nos faltó. Ah, sí, yo quiero invitarlos a que visiten Burundis Pizza. Divierte a tu paladar con una deliciosa pizza grande a solo 80 pesos con 3 ingredientes. En Parque Burunda todos los días de 4 a 10. Deliciosa, señores. Muy buenas pizzas a muy buen precio. Y ahí mero, o sea, si ya estás harto de los hot dogs, de las raspas y de los elotes, pizza. Y en el parquecito. Bien, en el parquecito todo. ¿No? Oye, por cierto, pues, mira, ahorita tenemos a nuestro invitado, tenemos a Pablo. Pablo, ¿en qué año vas? Platícanos. Pues estoy en sexto grado y ya este año, ya el siguiente voy a ir a secundaria. Eso. Mándale un saludo a tus compañeros. ¿En qué escuela estás? Ahorita en Ignacio Ramírez. ¡Woo! Ignacio Ramírez, ¿en qué sexto vas? Sexto A. Sexto A. ¿Ya aplicaste para tu ficha de...? Sí. ¿Sí? ¿Y qué onda? ¿Pasaste o no pasaste? No, todavía no me dicen hasta el 4 de julio. Sí, va a pasar. Sin problemas. Ok, vamos a ver, bueno, a ver si ya, lo bueno. ¿Te gustan los cómics? ¿Te gusta el manga? ¿Te gusta el anime? ¿Qué te gusta? ¿Te gustan superhéroes? ¿Qué te gusta? Videojuegos. Así. ¿Me gustan los videojuegos? ¿Eres gamer entonces? Nah. ¿Qué estás jugando actualmente, Pablo? ¿Cuál es tu juego que más te gusta ahorita? Ah, pues... No sabe dónde escoger de tantos que tiene. Pues ya. Mientras voy a decir Pac-Man. Yeah. Old school, bien. Old school, claro. Es hermano mío del alma. ¿Pac-Man clásico o cuál? Clásico. Eso, claro, sí me gusta. ¿Y el cómic? Cómic de Spider-Man, pues no sé cuál de todos. Bueno, son variados. ¿Película que te guste de cómics? La nueva que van a sacar de X-Men. Bueno, pero esa todavía no la ves. No, espérate, pero esa la estrena mañana. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál fue la última que viste de superhéroes? La de X-Men Wolverine. ¡Guau! Wow. No, pues está enterado el muchacho, ¿cómo la ven? No, no, sí. Va por buen camino. Bastante. Ok, continuamos, chicos. ¿Cómo la ven? ¿Alguna sugerencia, algo que me esté faltando? Sí, vamos a hablar de Macros. ¿Qué tienes ahí, Adrián? No, pues rápidamente mandar saludos a nuestro buen amigo Manny Morales. Hoy en la tarde me pidió un paro ahí por medio del mail, por medio de Facebook más bien, pues hice lo que pude, espero haberlo ayudado. Un saludo, carnal. Un fuerte abrazo. Cabe decir que Manny Morales es uno de los artistas digitales que tenemos aquí en esta ciudad. Trabajó en lo que fue el cómic de Hell Paso, de colorista. Ajá. Y otros proyectos interesantes que hay por ahí. Chequen los Facebook. Sí, pronto vamos a tener que hablar sobre los cómics que se han hecho aquí en la frontera, no solo en Juárez, sino en El Paso también. Que hay varios. Mandamos a la recomendación de Shui, ¿vamos? Sí. Pues ahora sí, vámonos rápido. ¿Qué es Macros? Vamos a hablar de Macros, Super Dimensional Fortress Macros. Mejor conocida en estos lugares como Robotech. Fue un anime muy bueno, de ahí por ahí del 86, 87, 82, 83, o sea. Cuando llegó aquí a México, ¿no? Sí, eso salió por ahí de esos años, de ahí del octubre del 82, hasta el 26 de junio del 83. Fíjate que este anime está, bueno, fue de los que marcaron un hito aquí aquí en América, sobre todo en Estados Unidos, extrañamente. Y en la frontera, ¿eh? Sí, pues haz de cuenta, trata de que en 1999 una nave alienígena se estrella ahí en la Tierra, en una pequeña isla. Entonces, después de 10 años, el escuadrón de UN Spacey lo empiezan a arreglar y pues... Lo nombran con el tiempo el SDF-1 Macros, el Super Dimensional Fortress. Macros 1. Ajá, 1. Cabe decir que es una nave gigantesca, ¿no? Sí, es como un... Vendría siendo el equivalente a una crucero de batalla. Se ve como un portaavión. O sea, los seres... Grandote. Según recuerdo, los seres humanos están en guerra, ¿no? Hay una guerra mundial, se estrella esta nave en esta isla, se para la guerra para investigar esta tecnología y hacen retro... Ingeniería... Se llama la protocultura. Perdón. Le hacen ingeniería inversa a la tecnología extraterrestre y la hacen funcionar, pero no la comprenden del todo. Así es que están jugando ahí con fuego. Sí, pero se unen todos, fíjate, paran la guerra para reunirse a reparar esa nave, ¿no? Sí. Cierto, en un tiempo llegan, años después, llegan una raza de guerreros conocida como los Centaedi a atacar. Pero aquí en la Tierra pues ya estaban, pues, por así decirlo, preparados y crearon unos aviones llamados los BF-1, las Valkyrias, ¿no? Eran aviones que tenían la especialidad de poder transformarse en robots para combatir. De hecho, eran tres formas, tenía el avión, que era la forma en jet. Ajá. Una forma híbrida que era como un jet con pies y brazos. Sí, los brazos, sí. Y en la forma ya, creo que es en un robot de combat. Sí, las Valkyrias. Sí, está. Después, pues estos chavos van al espacio. El protagonista, que es Hikaru Ichijo, o como le pusieron aquí, Rick Hunter, sin querer, un piloto que sin querer se mete a una de esas naves y la pilotea. Tiempo después se vuelve piloto de esta nave. Cabe decir que hay un ataque, ¿no? De los centrales, sí, quieren recuperar su nave y la nave se ve forzada a despegar antes de tiempo. Ajá. Y por situaciones empiezan a activar una tecnología que tiene la nave, que es el Fold, que hace viajes intergalácticos en segundos. Ajá. Y se lleva toda la isla, todos los civiles, se los arrastra con ellos. Y se ponen a vivir todos dentro de esta nave gigante, construyendo una mini ciudad. Termina siendo una arca de Noé, la nave, que era un carguero de guerra. Exacto, sí. Pues, ¿qué más sucede? Pues lo padre es que también hasta la canción, la música los personajes son memorables. Son muy memorables. El hermano de Rick Hunter es un símbolo, así como que tú querías ser él. Porque era muy cool. Ajá. Era cool con las muchachas, pero tenía ahí su morenaza. Ahí te voy a explicar bien qué pasa. Hay una cosa de la serie de Macros, que la música es muy especial siempre también. Entonces, en todas las series, a partir de la primera, todas las que se han hecho, siempre ha tenido que ver con la música y siempre hay un ídolo, por general femenina, que es la que canta y tiene que ver en la historia. Incluso inspira a todo el pueblo, a todos, o sea, es como su... La canción de combate. Su canción de combate. Ahí te va lo más curioso del caso, ¿no? Cuando llega a Estados Unidos la serie, no le ponen Macros, le ponen Robotech. La persona que la encargada es un tal Carl Masek. Entonces, él quería traer la pura serie de Macros, que eran 36 episodios. Pero en esos entonces en Estados Unidos, para que pudieran transmitir la serie, tenías que tener más de 60. Entonces agarra otras dos series que se llaman Mospeada y Southern Cross. Que no tenían nada que ver. Y las, quién sabe cómo hace la historia, una edición, la magia de la edición. Y crea todo lo que es Robotech. Créate una serie que lleva como tres generaciones. Ajá, cambia el audio, la música que cantan, el estilo del dibujo. Aún así todo pegó en México. De hecho, es que no se notaba. Había mercancía de Robotech en esos tiempos. Perdón. ¿Sí? Yo crecí viéndola en el canal 7. Sí. Yo no la veía en el canal. Y la veía en inglés. ¿Tú la veías en inglés? Yo la veía en inglés aquí en Juárez. Yo iba a la primaria aquí en Juárez y llegaba y empezaba a las 3 de la tarde lo que era Robotech. Antes era Thundercats, luego Robotech, o He-Man o Robotech, no recuerdo bien. Pero, espérame tantito, claro que yo quedé muy confundido en esa, porque obviamente mi inglés no era muy bueno, como hasta la fecha, pero, jeeps, motos, aviones. Las naves en sí, en todas las series eran transformables. Pero digamos que era una generación y lo se acababa y lo veías a los hijos de algunos de los personajes, te lo hacían creer que algunos de los personajes eran hijos, y aunque no se veían nunca a los padres. Y luego saltaba hacia el futuro, donde regresaban los seres humanos que se habían ido, regresaban al planeta, y por una nueva tecnología que se llamaba, unas plantas que se llamaba la protocultura. Entonces la veías y si no la pensabas mucho, quedaba perfectamente hilada. Y era una historia de tres generaciones. Fíjate, aquí en México la transmitió el Canal 5, que ahí es donde yo la vi. Y cambia, hace poco estuve viendo la original japonesa de Macros y comparándola con la americana, sí hay bastantes diferencias. Por ejemplo, hubo muchos cortes, y extrañamente es cuando sale Lin-May. Lin-Manuel, por ejemplo, hay una parte donde está llega Harry Potter. El Lin-Manuel. Cabe mencionar quién es Lin-Manuel. Ah, bueno. Que es la protagonista, la encargada de darle así que la banda sonora a la serie. Sí. Se la pasa es una chica que empieza muy joven de cantante y empieza a ganar premios y se vuelve el amor de Rick Hunter. Y el amor de todos los que veíamos esa serie. Claro. Todos enamorados de Lin-Manuel. Por ejemplo, mira, el caso de se cambiaron los nombres para la versión americana, pero Roy Focke sí mantiene, es el mismo nombre, ¿no? Y él y Hikaru Ichigo o Rick Hunter eran amigos, no hermanos. Y hay una parte cuando sale Lin-Manuel, donde te digo que hacen esas cosas de la censura, que la ve caminando unas por atrás, Roy Focke dice, ah, qué bonita muchacha, y eso lo cortan. Hay un chavo en Argentina que juntó la serie completa con el audio en español, y si lo pones en el audio en español, nace hoy el labio japonés y dices, ah, pues ahí es donde se cortó. Ok, es una pregunta rápida, eso es así. ¿Cómo se llamaba la persona con la que se queda Rick Hunter? Misa Hayase. Lisa Hayase. Ah, Lisa Hayase o Misa Hayase en el original. Sí. ¿Y cómo, qué puesto tenía ella? Ella era teniente. Con las órdenes del comandante Aigrama, si no me equivoco. Global, perdón, sí. Él debió haber sido Pedro Armendáriz. Sí. Era una telenovela espacial, señores, para que mejor entiendan. Top Gun. Top Gun en el espacio con mucho romance. Un Top Gun, sí, cierto. Y luego los entradi eran gigantes que se topan con los seres humanos, entonces cuando los atacan, escuchan la música, ellos no conocían la música. No conocían el amor. Se espantan y no sabían lo que era el amor, que era besarse. Son ellos. Era una raza que había evolucionado en base a la guerra. Toda su vida era guerra, combatir, estar preparados para morir en batalla y se topan con la humana, con la que son raza humana, que son para ellos es algo completamente extraño. Son como clonados, sí. Y no saben qué onda. Ellos no saben, se integran poco a poco, o sea, se reducen, tienen un proceso de reducción y luego se integran a la sociedad como espías. Y muchos de ellos se quedan, deciden quedarse mejor en la sociedad de los seres humanos, porque logran comprender lo que son los sentimientos. Uno es el segundo de los entraedes, el chaparrito, más chaparrito de los gigantes. Se queda en la... Sí, del lado de los humanos. Ahora la desgracia ocurre cuando los entraedes en una movida desesperada destruyen la Tierra, o sea, la balean, la rodean de naves gigantescas y la balean toda. Y la humanidad tiene que empezar a partir de la gente que queda viva en la fortaleza Macros. Y también tenemos así cosas geniales. Por ejemplo, el nacimiento de un híbrido entre una Centraedi, bueno, Meltrans, como le decían. ¡Está bien malvada ella! Y uno de los personajes que era Maximilian Sterling, como se llamaba originalmente, ¿no? Entonces, pues nace y en la historia original americana, ¿te acuerdas? Ajá. Uh-huh. Que es el nombre de la chava era Dana Sterling. No tenía nada que ver después. Que es el protagonista de la segunda parte. Y le siguieron, ¿te acuerdas? Total. Le siguieron bastantes sagas después de Macros. Hubo bastantes. ¿Tienes los nombres de las diferentes sagas? Sí, mira, es una película. Cabe mencionar que después de cada serie le sigue una película que vuelve a contar la historia desde un cierto ángulo. O con cierta modificación. Condensado, ¿no? Condensado. Sí. En este caso fue Wild Dimension of Fortress Macros. ¿Do you remember love? A ver, saben que tengo ahí que dar unos saludos y saben que mencionar a varios de nuestros amigos patrocinadores, perdonen que los interrumpa. Sí, fíjate que más o menos que los chicos de 656 Comics que siempre nos apoyan y nos están apoyando con el programa. Muchas gracias. Saludotes. A Ubaldo, a lo que es Miotacu. ¿Cómo se llama? Miotacu, ahí ubicado en Plaza de las Américas frente a la pista de hielo. Uh-huh. Y tenemos 8Note, que también nos sigue apoyando, que por cierto me dijo que iba a cambiarle el nombre, todavía no tengo el nuevo nombre de felicidades. Sí, si quieren ustedes cuadernos personalizados con personajes de series, vayan a visitar a nuestros amigos de 8Note, ellos les van a hacer su cuaderno personalizado. Está muy padre, ¿eh? Y los tiene a un costo de $70. Plastificados, muy suaves. Entonces, es cosa que incluso por medio de Changoleón lo busquen, e incluso espero que me manden un mensajito por la página de Changoleón, y porque incluso ellos van a estar en el evento este próximo que es del Yusakura en el centro de convenciones, ¿eh? 16 y 17 de julio, así que ya me aventé un gol ahí. Ahora chicos de Yusakura, espero que un día nos vengan a visitar y a platicar un poco de lo que es el Yusakura, ¿cómo la ves? Muy comida. Bien, perfecto. Ok, volviendo un poco a Macros. Era la película Do You Remember Love, que pueden verla sin ver la serie original y aún así está muy buena y te da a entender muy bien. Se meten al YouTube, busquen Why Love Macros, Why Do You Remember Love. y la ven y se hace cuenta que en una hora que dura se aventaron toda la serie de 30 y tantos capítulos. ¿En serio? Sí, porque está condensadísima. Pero así rápido y suave. Sí, sí, y suave. Sí, después sacaron otra que se llamaba Flashback 2012, que era el epílogo de la película. Y han salido OAS. Salió Macros Zero, Macros Plus, Macros 7 Trash, The Galaxy Calling, Me Encore, Dynamite. Y después de tanto tiempo, en el 2009 se hizo una serie, ¿te acuerdas? Que era Macros Frontier. A ver qué tenemos por ahí. Tenemos un corte comercial, señores. Y volvemos, muchachos, porque tenemos una información bastante interesante. Ok, chicos, continuamos con. ¿Eres bueno para dibujar anime? En Tsuru Sushi Express te invita a que traigas tu personaje favorito dibujado por ti y participes en la exposición de la Galería Tsuru y recibías un 2x1 en el buffet. En Gómez Morín, exterior Coloso Valle. Teléfono 618-1112. Con servicio a domicilio. Car Graphics. Calcas, lonas, pósters, calcas de tus personajes favoritos y todo lo que necesitas en gráfico. Precios especiales a otakus y comiqueros. Calidad de planta alta. Y Estética y Uñas Verb, especialistas en cortes de anime, haces que trae tu personaje favorito y te diseñamos el look. Además, diseño en uñas de letras japonesas o tu personaje favorito. La dirección, calle Paraguay, casi esquina con Insurgentes, y el teléfono del negocio es el 614-8822, repetimos, 614-8822. Ok, también no olviden llevar su Akai Graphics, su USB o su disco, y ahí les imprimen una imagen. Va a estar regalando 50 calcomanías. Lleva tu diseño y él te los imprime. Digan que van de parte de Changoleón. Exacto. Regresamos, muy importante, señores. Exige tus utilidades. Nosotros te asesoramos. Llama sin costo a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 01800-911-7877. El reparto de utilidades es tu derecho. Si trabajaste el año pasado para una persona física o moral, te corresponde y deberás recibirlo a más tardar durante los meses de mayo o junio. Para mayor información, acude al módulo del SAT o a las autoridades laborales de tu ciudad. Con más empleos, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya que estamos aquí de vuelta en tu programa Changoleón Radio. Déjame decir esto, en el último segmento del programa. ¡Oh! Siempre quise decir eso. Sí. A ver, Jano, ¿qué te ibas a mencionar? Porque nos quedamos aquí con Macros Frontier. Frontier. Sí, fue la última serie que salió. Fue en el 2009. En el 2009 del universo. Está padre porque ya es cuando ves a los humanos y sentáis conviviendo ahí entre sí en un pero planeta, ya es un futuro así súper adelantado. Es el año 2059. Cabe mencionar que es otra fortaleza, son otros personajes, sí. Es otro giro a la historia y aún así le rinde homenaje a todas las anteriores. Sí. Ay, de hecho, ves dentro de la misma serie, ves por ejemplo que están grabando lo que ellos consideran una fábula de cómo comenzó todo. Ajá. Y viene siendo que es Macros Zero, si no me equivoco. Uh-huh. Que ocurre antes de la serie original. Y lo están haciendo una película. Dentro de la serie están haciendo una película, sobre la otra serie. Sobre la serie, hacen una referencia. Órale. A la serie. Sí, la música de Maya De Yoko Kanno. Yoko Kanno, muy buena música, genial. Las señoras. No, señorona. Señorona. Y nomás Scaflown. O Cowboy Bebop. Bebop, God is in the Shell. No, buenísima la música. Arranca. Ahí va para todos. Ahorita que toca lo de Macros Frontier, cabe mencionar que con Macros Frontier ocurre algo muy similar a lo que fue la original. Lo que es la persona encargada de hacer la voz de la protagonista, este papel le crea tanto empuje y tanto el empuje que jala, que a la que hizo la voz de Lin Min Mei le catapultó su carrera como cantante, como solista, que hasta la fecha lleva aproximadamente unos 20 discos. Wow. Y tiene cierto muy buen empuje. Miren, si tienen chance de meterse al YouTube y quieren escuchar la versión en inglés de Macros, de una de las canciones, se llama To Be in Love, ¿verdad? Sí, del primer Macros. Y ocurre algo similar con esta con esta Megumi Nakajima, que hace la voz de Ranka Lee. Uh-huh. O sea, fue su primer papel y le creó tal empuje que... Ah, fue la que vimos en el Anime Expo. Tuvimos la oportunidad de verla en el Anime Expo. El año pasado, que los hice levantarse muy temprano. Sí. Estuvo muy cura porque estábamos viendo el concierto y luego de repente dice, señores, señores, con ustedes Yoko Kanno, ¿verdad? Y entra, ¿what? Wow. Y no te lo esperabas. Oye, sí, fíjate, y a mí me tocó conocer en la Anime Expo del 2006 a Tony Oliver, que hacía la voz de Rick Hunter. No, y muy buena onda, me dice, yo también hablo español, soy puertorriqueño. ya nos pusimos a hablar muy buena onda. Y volviendo a Macross, lo último que salió de Macross fue la película... Ahora sí que de la serie Frontier. Que es la falsa diva, creo que se llama. Que vuelve a condensar la serie y la cuenta desde un punto de vista diferente. Y tiene por ahí también otra película que está por salir. No sé si es un epílogo o está planeada para, creo que es el año entrante. Ok. Perfecto. O sea, ojalá Macross. 25 años de franquicia y toda la sobra. Ah, buenísimo. La han sabido hacer. Van a poder ver mis hijos y mis nietos y todo. Yeah. Oye, pues, también Adrián nos tenía algo de novedades ahora sí que del Hobbit. Bueno, pues con respecto a la filmación del Hobbit, que ya dije que estoy muy en la expectativa, pues con buenas noticias, por al parecer Hugo Weaving, el famoso señor, el agente Smith de la trilogía Matrix, pues ya terminó su participación en el Capitán América como Red Skull, y ni tardo ni perezoso, ya más rápido que furioso, eso fue a Nueva Zelanda para integrarse a la filmación del Hobbit, a retomar su papel como Elrond, el señor elfo. Así que, pues bueno, vamos a tener... También uno de los, Orlando Bloom. Orlando Bloom, ¿verdad? El papel de Legolas también. Así que, bueno, así que los protagonistas... Qué chido que los estén volviendo. Ya los vimos hace 10 años, van a volver, qué padre. Y ya tenemos el título para la primera película del Hobbit, que se llama Unexpected Journey, que se estrena con fecha tentativa, estrenarse el 14 de diciembre del 2012. Y la segunda película del Hobbit se titula There and Back Again, con fecha estrenarse tentativamente el 13 de diciembre del 2013. Esperemos que todo siga bien y en pocas semanas Peter Jackson suelte las primeras imágenes. Oye, por cierto, también quería mencionar algo, cambiando un poquito de tema también otra vez, y es que tuvimos el Bazar Otaku y tuvimos lleno de maids ahora este sábado pasado. De chicas vestidas de sirvientas. Sirvientas europeas. Muy bonitas las chicas. El público, ¿sabes qué me gustó? Muy respetuoso. Uh-huh. O sea, aparte que las chivas no iban de más, o sea, iban de muy buen gusto, iban muy bien arregladas todas. Tuvimos tres ganadoras, muy muy lindas, felicidades a las mates de este Bazar Otaku. Bueno. Ya me están preguntando que cuál va a ser el próximo tema, déjame la pienso, a ver, y... ¿Cuándo es el próximo bazar? El próximo es el 2 de julio, había dicho que el 3, pero que hay en domingo, no. Ajá. Entonces, obviamente, tiene que ser siempre en sábado. 2 de julio. De julio. Ok, Plaza de las Américas. Plaza de las Américas, así es. Okay, continuamos, miren, está leyendo una noticia muy importante muy interesante, mejor dicho, en el diario local, Diario de Juárez, en el cual... dan una información, les voy a leer un poquito el encabezado, lo que dice: harán convención de videojuegos en Ciudad Juárez competitiva. Dice, una convención de videojuegos con talentos locales, nacionales e internacionales se realizará en el dentro de Juárez competitiva, el movimiento que pretende cambiar la imagen de la ciudad ante el mundo. Carlos Chavira Rodríguez, director del proyecto, indicó que el 14 de octubre fue asignado como innovación tecnológica de la información. En un momento llevará a cabo en el Museo del Niño, designado para la sede de Ciudad Juárez Competitiva. Incluso se piensa invitar al creador de Mario Bros. Como o la sea, el señor Shigeru Miyamoto. No más. Todavía no está confirmado, pero imagínense tener a ese señor nomás. O sea, para que se den una idea, señores, señor, papá, mamá, Shigeru Miyamoto es casi el encargado del tiempo, de la mitad del tiempo que su hijo pierde frente a Nintendo. Ajá. Nintendo, Super Nintendo. Se juega un juego que empieza así, taran, tan, taran, tan. Platícanos, Pablo, platícanos. ¿Qué sabes de Mario Bros? Cuéntanos, ¿cuántas versiones has jugado de Mario Bros? Bueno, he jugado casi como 5 versiones. La original, la que se hizo para el Nintendo 64, y las 3 nuevas que sacaron para el Nintendo 10. ¿No has jugado la versión de Atari? No. Ah, es Donkey Kong. Sí, ¿verdad? Sí. Cabe mencionar que de ahí nace el personaje. De hecho. Ah, exacto. El Donkey Kong. Entonces, probablemente sería muy suave. Le mandamos todas las energías cósmicas a Juárez Competitiva para que haga su exhibición de videojuegos. Todo bien, un éxito. Y que traigan al señorón Shigeru Miyamoto. Y ahí estaremos en primera fila. Sí, claro. También tuvo que ver con Zelda, ¿no? Sí, es creador de muchas de las franquicias de videojuegos más largas. Mr. Nintendo. Mr. Nintendo. Es lo como vamos a definir a este Shigeru Miyamoto. Uy, pues qué genial. Entonces ya esto... Se nos ha ido el tiempo, hemos tenido bastantes temas el día de hoy, hablamos surtido rico, ¿cómo la vieron? ¿Cómo se sintieron, muchachos? Perfecto, no, muy bien. Padre, muy padre. Pablo, ¿cómo te sentiste? A ver, cuéntanos. Pues me sentí todo divertido, así todo así. Ok, bueno, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche con tus amigos de aquí de Changoleón Radio. Facebook. En la página de Facebook, perdón. También. Saludos. Changoleón Radio Facebook. Sí, vamos a agregar más amigos. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Gracias. Nos vemos. Nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal. Este fue el programa Changoleón Radio. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Gracias a Estética y Uñas Vero, Restaurant Zuru, Car Graphics y Plaza de las Américas. I am Electric.